Cone Fernández. En deportes. Hola, hola. Ignacio, ¿estás del otro lado? Silvio, Oscar, ¿cómo andan? Muy bien, ¿qué tal, muy Cone? Bien, ¿cómo suerte. Estás? Bien, todo bien por estos pagos también, todo bastante, bastante bien. Excelente. Bueno, día y jornada de mucha información, muchas noticias, buenísimas las noticias. Uh-huh. Por lo menos a mí me pone contento lo que es el regreso del público a las canchas. Claro. En el día de hoy hubo conferencia de prensa de Mansur, Aníbal Fernández, Matías Lamens y Carla Bisotti. El gobierno nacional habilitó la vuelta del público a eventos masivos por medio de un certificado digital al que podrán acceder quienes cuenten con al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19. Lo que estoy leyendo, explicando, es una gacetilla que se envió a los medios de comunicación donde explica un poco cuál será las cosas que debe hacer el público en general, claro, para concurrir no solo a la cancha, sino a eventos masivos al aire libre. Los eventos que se habilitarán deberán realizarse al aire libre, obviamente, y con un aforo del 50%. El certificado, ajá, podrá ser tramitado a través de la web argentina.gov.ar/volvemos, donde habrá que completar una serie de datos personales y relacionados a la vacunación, que serán validados por el ministro de Salud. Una vez que los datos sean corroborados y en un lapso de entre 2 y 4 horas, el certificado estará disponible en la aplicación Cuidar, claro, para presentarlo, claro, al ingreso al evento. Es importante que todos tengan la aplicación Cuidar. Si sí, es que... sí, era como cuando viajás y necesitabas el permiso, bueno, tramitas ese permiso. Claro, el famoso permiso de circulación en, claro, momento de pandemia grotesca, digamos, donde no se podía circular. Bueno, la aplicación Cuidar, ahí van a entrelazar los datos de la vacunación, tus datos, y eso te habilitará a ingresar a los eventos masivos. La cancha, ¿no?, que vuelve este fin de semana, esta fecha vuelve el público a la cancha. ¿Cuánto se esperó? Me acuerdo cuando empezamos, sí, a velar. Pasó, ¿no?, hace un año y medio de la suspensión del fútbol. Me acuerdo, sí, que estaba en casa y decía, no puedo creer, a ver cuánto tiempo será. Bueno, fue bastante, y ni hablar para el público. Bueno, buenas noticias, la conferencia de prensa de parte del Estado, del Gobierno Nacional, donde habilita. El DNU va a salir hoy a la noche, seguramente, ajá, mañana ya esté reflejado en todos lados, donde un poco más, un poco menos, dice esto que estamos mencionando. Importante entonces ingresar a argentina.gov.ar/volvemos para entrelazar estos datos que veníamos mencionando, la vacunación, tus datos personales. Quienes no se hayan aplicado una vacuna contra el COVID no podrán asistir a los eventos, y aquellos que se hayan vacunado en el exterior tendrán que ir físicamente a realizar una declaración jurada y después sí ingresar a argentina.gov.ar/miargentina para después sí tener la posibilidad de ir a estos eventos masivos. Así que bienvenido al público a la cancha, bienvenido al público a los recitales, a todo lo que se pueda ir. Claro. Un poquito de normalidad en estos tiempos no nos viene nada mal, y el veranito que empieza a llegar. Te decía que vuelve el público a la cancha. Aldo Civi, Unión, Lanús, Central Córdoba, Godoy Cruz, Platense, Huracán, Atlético Tucumán, Vélez, Gimnasia La Plata, Rosario Central, River y el Superclásico, Racing, Defensa y Justicia, Colón, serán los 13 equipos que tendrán el público luego de 530 y pico de días sin justamente el público. Porque encima de eso nos agarró la pandemia, claro, y el parate del fútbol por vacaciones, porque se había terminado la temporada. Así que sí, 500 y pico de días sin público en la cancha. Te decía que se iba a disputar el Superclásico del fútbol argentino el domingo, 5 de la tarde, en el Estadio Monumental River Boca. Epa, y esto no viene hablando no todo solo, el mundo de eso, Sí, viene hablando todo el mundo, porque va a ser un partido lindo, porque los dos equipos vienen bien, no vienen jugando de la mejor manera, es verdad, pero River levantó, Boca también, y Boca, de ganarle a River en el Monumental, se mete en la pelea del torneo, porque está un poco alejado, está a 8 unidades de Talleres, que es el puntero. Boca tiene 21, Talleres tiene 29, 8 son las unidades, y por el otro lado River, que si gana, momentáneamente será el líder de la liga profesional, porque sumaría 30, Talleres, que juega el lunes, partidazo también, porque Talleres de visita Defensa y Justicia en Varela, y el siempre difícil, ¿no? Una frase no se usa nunca, el siempre difícil Defensa y Justicia recibe al puntero del torneo. Así que River también, expectante de ganar, estar por un ratito aunque sea en la cima del torneo. Varios partidos importantes, porque Racing, Silvia, recibe a Estudiantes el domingo 20:15, e Independiente tendrá la posibilidad de mejorar lo cosechado el fin de semana pasado, porque perdió 4-1 en su cancha contra Godoy Cruz. Independiente va a Liniers a jugar contra Vélez, esto va a ser el sábado 20:15. Sí, Vélez también, que viene levantando, que si bien no está cerca, tiene 20 unidades, lejos a 9, pero Vélez juega bien y además es un equipo muy goleador, algo que a Independiente le pasó la última semana. Por eso van a haber mucha expectativa el Liniers cuando 20:15 se enfrenten justamente el Fortín y el Rojo de Avellaneda. Te decía lo de Talleres, te digo lo de Lanús, que también es otro de los protagonistas. Sí. El viernes abre la fecha número 14, 20:15 en la Fortaleza frente a Central Córdoba. La verdad que partidos de todos los colores, muy muy lindos partidos. Ya pasamos la mitad del torneo y se empiezan de alguna manera a cortar. Por eso es importante lo de River, lo de Talleres y lo de Estudiantes de La Plata, que te decía que jugaba con Racing, que es el tercero acá en Discordia. No juega bien Estudiantes, sabe lo que juega, no es muy vistoso, pero gana, saca un punto de visitante, está siempre en la pelea y complica a todos. Más información de fútbol. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos del Mundial de Futsal que se está disputando en Lituania? Sí. Vi un poquito el resumen. Un partidazo, te digo. Un partidazo. Le ganamos a Brasil. Los nervios. Le ganamos nuevamente a Brasil, claro, Silvia, claro, Oscar, claro. Los nervios. Sí. La presión, la verdad que se hizo cuesta arriba, porque Argentina, bienvenido sea, marcó los primeros dos tantos muy rápido y después tuvo que refugiarse un poco en su propio terreno de juego, porque Brasil obviamente quería empatar y mínimo llevar la serie a los penales. Bueno, finalmente no pudo el equipo brasileño. Sí, muy bueno el arquero también. Hay que digo yo que soy deportista, no se ríen. Jugar en un lugar así, con una pelota que es más chica, más pesada, no la ves estando en el arco. Un puntinazo con eso, te pasa una bala más o menos cerca. Hay que tener unos reflejos, y los arqueros tienen unos reflejos increíbles. ¿Qué deportes practicás, Oscar? Después te cuento. Bueno. Cuando tengamos más tiempo, y cuando pueda inventar algo. No, yo jugué papi, como jugamos todos, en cancha de 5. Claro. Nada, jugamos en las fábricas así, pero te digo que es muy difícil. Yo siempre estuve en el arco, ¿viste? El que no sabe mucho, el que no sirve para mucho y ocupa más espacio, lo mandan al arco. Bueno, yo iba al arco porque quería, y no, es dificilísimo. Es muy difícil. Bueno, el arquero de futsal es primo hermano del arquero de handball. Viste que claro, handball también otro, saca en eso. Otro que tiene mucho reflejo. Mucho reflejo y estar un poco loco, ¿no? Para ir al arco con esos tremendos remates. Esos pelotazos en la cara no te los olvidás por un tiempo largo. No, es tremendo. Nicolás Sarmiento juega en Betis, ya tiene 27, 28 años. Vino de atajó muy bien contra Rusia en la serie donde Argentina tuvo que ir hasta la instancia de los penales. Atajó dos penales, fue importantísimo también para mantener el partido en empate, porque Argentina acumuló faltas y una vez que acumulas cierta cantidad de faltas empiezan a haber tiro libre directo para el equipo rival. Ajá. Y ahí es cuando se luce más que nada el arquero. Así que el arquero. Nicolás Sarmiento juega en el Betis, 27 años, clave y es fundamental para Argentina. Bueno, el rival va a ser Portugal, igualó en el día de hoy 2-2 con Kazajistán. Y después le ganó por penales 4-3. El partido, anotemos, porque la verdad vale la pena. Ya hizo ya lo tengo cinco puntos el domingo. El domingo 2 de la tarde. ¿Sabes que la semifinal contra Brasil, obviamente era un clásico, en la TV pública hizo 5 puntos de rating? Y estamos hablando de un deporte, y viene fútbol, pero es una especie de ramificación del fútbol. El futsal es otra cosa, ya lo ves. Y ya te duelen las piernas de lo que corren los muchachos. Así que domingo 2 de la tarde, por TV Pública, por Deport TV, van a poder ver la final del mundo entre Argentina y Portugal. Además, hablando de Argentina, se sortió el Mundial de Vóley. Argentina va a estar en el grupo F, con Irán, Países Bajos y Egipto. Argentina que intentará de replicar lo que fueron los Juegos Olímpicos, donde cosechó la medalla de bronce, y no tiene grandes rivales en el grupo. Uno creería que podría llegar a pasar, teniendo en cuenta también que pasan los primeros dos. Irán, que es el décimo, nosotros fuimos cabeza de serie, justamente por haber cosechado esa medalla, levantamos bastante el ranking, entonces fuimos a parar entre las cabezas de serie. Por eso Irán, que es el número 10 del mundo, Países Bajos, que es el 15, y Egipto, que es el 19, van a estar en el grupo F de Argentina. Se juega en Rusia, esto va a ser el 26 de agosto al 11 de septiembre. Rusia, gran candidato, no solo por ser local, sino también por tener una selección histórica y muy buena en vóley. Pero bueno, será el año que viene, recién ya habrá tiempo para hablar. Y después, por último, Oscar, Diego Peque Schwartzman, que se clasificó en los cuartos de final del ATP 250 de San Diego, le ganó 4-6, 6-3 y 6-2 al sudafricano Harris. La próxima ronda, hablamos de los cuartos de final, va a ser contra el noruego Rublev. Este noruego está creciendo muchísimo en el ranking y en el juego. Juega muy bien y le hace los partidos muy difíciles al top 10. Hoy en día el Peque está número 15, un poquito alejado del top 10. Pero bueno, este Rublev, teniendo en cuenta que se juega en pista dura, en cemento, en Estados Unidos, y que Rublev tiene el saque como tiro favorito, será de alto riesgo. Más teniendo en cuenta que se juegan los cuartos de final de un torneo importante como el 250 de San Diego. Así que actividad de Peque Schwartzman, buena actividad del Mundial de Futsal, mucha información en lo que es el deporte en general, y la grata noticia, por supuesto, del regreso del hincha y del público a los eventos masivos. Sí, exactamente. Perfecto. Muy bien, Cone. ¿Nos hablamos el jueves que viene? El jueves que viene, perfecto. Ahí estaremos. Gracias, Nacho. Hasta el jueves. Chau, chau. Abrazo grande. Chau.